Bueno, tenemos entonces ya en el Preséntela, aire la compañera. A la secretaria de Educación del Movimiento Evita, la doctora Emilce Moller. Emilce, ¿cómo te va? Bien, buenas noches, muchas gracias por llamarme. Está bien, es fundamental porque queremos saber la postura del Movimiento Evita, de la Secretaría del Movimiento Evita de Educación en particular, sobre la situación que estamos viviendo actualmente y las medidas que están tomando los gremios de este paro ya del cuarto día, ¿no? Sí, efectivamente son momentos difíciles, son momentos así de mucha incertidumbre y reflexión para los docentes, y en especial se da un debate en aquellos docentes que apoyan fuertemente este modelo. Se producen reflexiones sobre, bueno, hasta dónde avanzar en los reclamos salariales, hasta dónde se da que es un paro en contra del gobierno. Entonces parece un poco de unas simples reflexiones, simplemente para acompañar a los docentes y transitar estos momentos juntos, ¿no es cierto? Por un lado, nosotros celebramos y apostamos fuertemente al tema de las paritarias, ¿no es cierto? Siempre entendiendo que justamente fue este gobierno que en un hecho histórico es quien instauró las paritarias, ¿no es cierto? O sea, para ir poniendo un poco de contexto, ¿no? O sea, nosotros tenemos posibilidades de hacer las luchas salariales en este marco gracias a que este gobierno restauró las paritarias y las sostuvo. Así que también desde en estos análisis de reflexión, el contexto del trabajo del docente se da en unas situaciones que, si bien por supuesto uno mira todo lo que falta, también hay que analizar en qué contexto hoy podemos trabajar los docentes, en donde casi que en líneas generales en las escuelas se va a enseñar y no a comer. Claro. Es decir, que se corrió el eje del comedor, de la función social, para convertirlo en un eje de docencia, de enseñanza, con todas las problemáticas. El tema de que a su vez la sociedad, los niños, los padres, están con todas las mejoras que han alcanzado estos años respecto de los cobros salariales, los cobros por derechos adquiridos como asignación universal por hijo y demás, que ponen un piso en donde, como en muchos análisis y comentarios que se han hecho, a veces decimos, bueno, las cartucheras tienen más lápices, las mochilas tienen libros. También las bibliotecas de las escuelas tienen los libros, también bueno, una serie de cosas que uno tiene que analizar en el momento en que se sienta a levantar la mano en una asamblea del gremio, que reitero es muy importante. Seguro. Que se participe. Eso alcanza para no hacer una lucha salarial, no, y está muy bien, las luchas salariales están muy bien. Lo que no tiene que pasar en estas luchas salariales, que despierta una cuestión de tanto egoísmo, a veces en solo pensar que empieza y termina la lucha en un determinado monto del salario, que podemos pensar, bueno, cómo se determina ese monto, ¿no? Y cuánto pesan o cuánto inciden estas cuestiones que estábamos comentando. Claro. Eso, por supuesto, la cuestión, por eso hay que pensar que los intereses sectoriales se enmarcan en la defensa de los derechos de los trabajadores, y uno espera que estas reuniones puedan arribar a acuerdos que den sentido a la discusión, pero sobre todo entre pares, ¿no es cierto? Sí, seguro. Así que respetar, valorar, pero cuando uno se sienta a definir el plan de lucha y levantar la mano en sobre las acciones, lo tiene que hacer con esta historia, con esta memoria y con este contexto, ¿no es cierto? Que no sea para invalidar la lucha, pero que la opinión esté pesada por todos estos factores, ¿no? Así que, y como yo creo que pienso que es un tema que una vez que avancemos, que se solucione, porque uno cree que realmente se va a solucionar, yo creo que tenemos tareas pendientes en este punto, ¿no? Sí. Y Uno es, básicamente, es la unidad de los trabajadores, ¿no es cierto? Ver cómo los trabajadores aportamos en este proceso y en este proyecto desde el lado de los trabajadores, cómo los gremios también están a la altura de las circunstancias, del tipo de debates, del tipo también de apropiación de las políticas que muchas veces se enuncian, que se están de acuerdo, pero que después falta sostenerlas un poco con el cuerpo adentro del aula. Hoy parece que los sindicatos, y no solamente los que nuclean a los docentes, solamente se dedican a la discusión paritaria una vez al año. No defienden ni reivindican ninguna otra política. Entonces yo creo que hay un debate pendiente en cuál es el rol del sindicato, que no es el momento hoy de hacerlo en plena discusión paritaria, pero yo creo que terminada la paritaria me parece que todos los docentes que ven la diferencia de este país, de este modelo, con este gobierno respecto de los otros, tienen que trabajar fuertemente en los sindicatos para revertir esta situación, que únicamente el sindicato sirve para una cuestión de aumento salarial y no todo el nucleamiento que tiene que hacer de los trabajadores en todos estos sentidos para decir, bueno, ¿cuál es el rol de los trabajadores? Y sobre todo bregar por la unidad de los trabajadores, pero para este proyecto nacional y popular, ¿no es cierto? Para estos contextos, es decir, ¿cómo el gremio defiende las políticas como la del plan de formación nacional docente, como que los chicos de la asignación universal por hijo reciban realmente la educación necesaria, que las netbooks realmente se usen y sean ese vehículo de elemento didáctico, es decir, tantas cosas? Y me parece que el tema del ausentismo, y yo no quiero hablar de presentismo, lo planteo desde otro lugar. Eso te íbamos a preguntarte ahora, porque dentro de la oferta paritaria está un incentivo por presentismo. El tema es que yo creo que acá se mezclan varias cosas, porque la palabra presentismo a los docentes le despierta como un resorte, indudablemente de golpe te sitúa en la época de los 90, en donde era una variable de ajuste. Yo creo que a veces hay palabras que tienen connotaciones que cuestan mucho empezar a abordar la discusión plena porque vienen cargadas de un simbolismo. Yo les decía, a nadie se le ocurriría hablar o poner en discusión la cuestión de ingreso irrestricto en una universidad. Con esas palabras. Ahora, sabemos que hay un desgranamiento muy grande en los primeros años. Entonces, digo, es momento también podríamos hablar de la deserción de los primeros años desde otro lugar. Acá yo entonces me planteo, no hablemos de presentismo, que nos retrotrae todo eso, pero sí hablemos de ausentismo. Y tienen que ser los mismos docentes, los mismos gremios, que se ponen la cabeza para combatir el ausentismo. Quizás hay que repensar otras cuestiones, quizás hay que repensar otras estrategias, quizás hay que pensar otro modelo de aula, de carga horaria, pero algo que garantice que el docente va a clase y que el chico recibe la educación que le corresponde, y sobre todo en la educación pública, ¿no es cierto? Y entonces me parece que hay que el problema del ausentismo es un problema en la docencia y no se puede soslayar. Lo que pasa es que es muy mala combinación hacerlo junto con la discusión salarial, ¿no es cierto? Cualquier tema de discusión de ausentismo en medio de una cuestión de lucha salarial no va a llevar a buen puerto. Seguro. Ya que te tenemos a mano, Emilce, también preguntarte por cómo afrontó la Secretaría de Educación toda la nueva modalidad de inscripción del gobierno de la ciudad, que ha dejado a varios alumnos sin matrícula. Bueno, nosotros particularmente uno venía denunciando la situación de la matrícula, la cuestión de la ciudad de Buenos Aires, desde la implementación de la asignación universal por hijo. Ahí se había colisionado los derechos de los padres, de las mamás, cuando no tenían acceso. En particular, como la asignación previó que podían asistir a instituciones privadas, eso se fue mitigando. Pero nosotros ya sabíamos del déficit y se le veníamos insistiendo, marcando exigiendo casi desde el Ministerio de Educación de la Nación la solución de esta de esta situación, de los cuales hicieron caso omiso absoluto a todo esto. Hoy en día crearon dos problemas. Por un lado, implementaron un sistema en donde el sistema en sí estaba mal diseñado. Es decir, ahí cometieron desde lo político la torpeza de crear un problema donde no lo había, porque no había grandes quejas por las colas que había que hacer. Es decir, que ahí generaron un problema. Y pusieron en blanco y negro realmente la situación que uno venía denunciando, es decir, que a nosotros en ese sentido desde la denuncia pública nos favorece, porque bueno, se vio que realmente las deficiencias. Sin embargo, con sensibilidad social nos apena fundamentalmente muchísimo esto, porque la situación que vamos encontrando es la reasignación de los chicos en distintos lugares, de los cuales eso significa traslados con los inconvenientes onerosos y demás, en donde es una traba más para que los chicos puedan tener acceso a la educación gratuita que merecen en esta ciudad, ¿no? Y por otro lado, lo que queda absolutamente en evidencia son los modelos en donde se están disputando hoy en día las políticas. Por un lado, además de la asignación por hijo, se va un paso más con el progresar para que todos tengan acceso a la educación, y una ciudad en donde hace caso omiso, cierra, achica, expulsa, y hoy en día no da ninguna solución más que esa payasada de los containers. Bueno, Milza, agradecerte como siempre, muy clara, muy explicativa, si es que se usa así la palabra. Y seguramente te estaremos contactando, porque este es un mes cargado de dolor, el mes de la memoria, y sabemos de tu pasado como presa política, así que seguramente tendremos otra comunicación más adelante. Así que agradecerte y bueno. Muchas gracias a ustedes por permitirme estas reflexiones conjuntas. Bueno, un abrazo. Muchas gracias. Adiós. Ahí pasaba la doctora Milza Möller, secretaria de Educación del Movimiento Evita, que tocó dos temas fundamentales, Maurito, que no habíamos podido hablar en su momento, y se nos fue volando. Se nos fue el programa. No la podíamos cortar porque impecable la descripción de la situación y del rol de los gremios y de a dónde apuntalar la verdadera discusión y dejar de ser únicamente una plataforma para discutir el salario, digamos. Dejamos el programa, se viene el programa de los pueblos originarios. Espero pronunciarlo bien. Agasaganup Osoba. Está bien. Vienen a